Calito. Es por motivo de invierno y ahora volveré en el próximo verano. Se va Adriano Sala, es por motivo de invierno, ahora volveré en el próximo verano. Ya no se ven los pastos por el agua, está inundada toda la región. Ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres en el playón. Ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres en el playón. Salió hombrera. ¿Qué es hombrera? Mujer salió briosa. ¡Hombreriega! ¡Hombreriega! Salió la mujer hombrera. Y eso llega al carro, daba miedo, nada más era pipi, pipi, Fidelia, ahí está, Fidelita. Un día llegó Fidelia donde el papá con un vestido fino, un bolso de esos de cuero Trianón, y le dijo el papá: ve, hija, ¿y a ti quién te dio ese bolso y ese vestido? Dice, no, papá, fue que yo compré una boleta, una rifa y me gané la boleta. Bueno, al siguiente día sale la pelada, se presenta con un reloj Rolex de 18 quilates en brillante. Hija, y ese reloj es de oro, sí señor, papi, de oro. ¿Y quién te lo dio? Otra boleta, papá. Al siguiente día sale, regresa con una esclava, cadena, tobillera. Hija, y esa esclava y esa tobillera. Papá, me gané otra boleta. El viejo ya cabrero. Un día llegó una burbuja nuevecita, conchando mesa. ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Estaba el papá en la puerta de la calle. Dice, papá, ¡la orden! Dice el tipo. ¿Y Fidelia? Digo, se está bañando. Dígale que aquí está echando mesa, que se apure. Llega el papá, entra. Llegó al baño, estaba el chorro, la pluma. ¡Guau! Y le dijo, hija, lavate bien la boleta para ver si nos ganamos hoy una burbuja.